Revolución de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches, compañeros del Frente de Todos. Hoy brilló Cristina. Macri y Bullrich imputados por una presunta venta de armas a Bolivia. En el medio de una vacunación masiva, llegamos a los 100.000 compatriotas muertos en la Argentina. En el medio de tanto caos, una alegría, Argentina, campeón de América. Muy bien, muy buenas noches. Están todos ahí viendo por dónde arrancamos. Estamos con Erika, con Leonor, con Gastón en la técnica. ¿Cómo anda la cosa? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Un placer enorme estar en el Día de la Virgen hoy, nuestra patrona, la Virgen del Carmen de la ciudad y del partido de Cañuelas, en vivo y en directo con este programa militante. Yo hacía hincapié hace instante fuera del aire hablando con Leo, que ya le vamos a dar el pase también, pero ahora con los celulares, no mirando porque falta una semana para cierre de lista, sino sosteniendo esto como lo sostenemos desde Igualar Cañuelas y desde Igualar en la provincia de Buenos Aires. Aires y en la República Argentina, ¿no? Nuestro espacio militante tiene realmente una presencia importante de la mujer. Y hoy es un día histórico, porque se me hace que habló Cristina, mujer. Este es el Día de la Virgen. Para muchos que son creyentes, realmente uno se quiere que su manto nos alcance y nos proteja. También hace 3 días hizo una declaración más que importante, Milagros Salas, pidiéndole a otra mujer que la está peleando, que la pasó, que la pasa, pidiendo que pueda desactivar todo lo que está pasando en relación a las causas inventadas y en relación a su prisión. Es una presa política. Y otra mujer que está en todos nosotros, seguramente en los corazones, mujercita, en realidad niña, que no nos tenemos que olvidar, es que hace un mes que no sabemos nada de la chiquita Guadalupe que se ha perdido. Así que realmente es un viernes que conjura muchas mujeres. También tenemos fallo histórico en relación a una mamá que no le conocieron el hijo. Bueno, todo esto y mucho más tiene que ver también en un contexto de proyecto de país, que bueno, se casó Novadesio y felicitó a todos y se abrazaban, pero se olvidó de decir que gracias a una ley, ¿no?, llevada adelante por un proyecto que ejerce los derechos de todas y todas, él ahora puede celebrar libremente su amor. Es como que estos medios, ¿no?, van y vienen en el relato. Pero bueno, día histórico, y de eso queremos hablar y de muchas cosas más aquí en esto que es Cuestión de Principio por la radio líder en la ciudad de Cañuelas. Leo. Hola, buenas noches, compañeros, buenas noches, audiencia. Bueno, sí, acá estamos otra vez resistiendo, mucha cosa, y bueno, como una calma, ¿no? Cuando habla Cristina estamos como aliviados, así que bueno, eso fue, la verdad, fue extraordinario, lo maravilloso verla, y la extrañamos mucho, y bueno, otro dolor inmenso por tantos hermanos fallecidos nuestros, total. Eso es un dolor que no cesa, y bueno... Y acá estamos, viendo cómo armamos muchas cosas para decir. A veces pienso lo que hubiera sido la pandemia. Estamos número 12, número 11 o 12, no sé muy bien hoy, hasta ayer eran esos datos, a nivel mundial de muertos por millón de habitantes. No me quiero imaginar, porque ha pegado fuerte en la región la pandemia, no me quiero imaginar lo que hubiera sido con un gobierno de Juntos por el Cambio, sin poner a punto los hospitales, sin reforzar todo lo que es el sistema sanitario. No me quiero ni imaginar, si hemos llegado a los 100.000 compatriotas muertos así, hubiera sido una catástrofe, como lo es ya igual, ¿no? Sí. Pero yo creo que hubiera sido mucho peor, porque no tienen esa empatía de solucionar, ¿no? De que la gente... Macri dijo que se mueran los que se tengan que morir, y ahora sale afuera, hace un viajecito y siempre critica a la Argentina cada vez que sale, y se pone a hablar de la pandemia, cuando han quemado barbijo, han dicho que la vacuna era veneno. Se para arriba de los 100.000 muertos para decir que teníamos que haber comprado las vacunas antes. La verdad, un cinismo, un cara dura, un tipo impresentable. Ni hablar del tema de Bolivia, que se encontraron armamento argentino, que participó en la revuelta cuando derrocan el gobierno de Evo Morales, que no era el tercer mandato, sino el segundo. Porque también hay medios hegemónicos que quieren poner en discusión eso, como que quizás Evo no tendría que haber ido un tercer mandato, pero la elección la ganó en forma legal. Las Naciones Unidas lo habían dado ganador por 10 puntos cuando en principio decían que hubo fraude. Agitan el golpe, y el golpe lo hacen días antes de que se venza el segundo mandato, así que no tiene ninguna razón de ser. Y que Macri aparezca el gobierno argentino a través del impresentable de Macri colaborando con ese golpe, dolor, la verdad que dolor, es una barbaridad. Bueno, están imputados Macri y Bullrich. En relación a ese tema, hay una carta firmada por Madre de Plaza de Mayo, Eben de Bonafini, que dice lo siguiente: el pasado 9 de julio, cuando anoche escuché la noticia que se me heló la sangre, me quedé sin habla, llamé a mis compañeras y no pude dormir pensando hasta cuándo la OEA, junto a Luis Almagro y sus secuaces, van a seguir engañando a los pueblos con la fama de defender nuestras vidas, cuando la OEA las entrega atadas de pies y manos a los Estados Unidos para dominarnos y robarnos todas nuestras riquezas, asesinando a mansalva al pueblo que trata siempre de evitar el golpe de Estado. Hacen desaparecer a miles y miles, escarcelan, torturan y empobrecen. Perdón, hermanos nuestros, porque un presidente argentino, Mauricio Macri, y su banda aportaron armas del golpe de Estado contra Evo Morales y matarlos a todos. Perdón, por no habernos dado cuenta que en las filas de nuestro ejército todavía tenemos traidores. Queremos ayudarlos. Las madres de Plaza de Mayo, no estamos dispuestas a guardar silencio. Las disculpas solas no sirven. Esperamos que se apliquen las penas más severas. No queremos esperar a que los juzgue la historia. Los queremos juzgar y condenar aquí y ahora, como corresponde a tamaño crimen. Y la verdad son estas cartas, otras noticias que en los medios hegemónicos no las vemos, y que más allá que uno puede siempre buscarle la vuelta, ¿no?, a los actores políticos. Cada vez que sale a hablar Eve, empiezan a decirle de todo. Es muy clara y contundente. Perdón, perdón, perdón. Y un presidente argentino y democrático se metió en tu país y mató y dio armas. Creo que esto no se puede dejar pasar, ¿no? Y lo tenemos que tener muy presente, aparte, porque se vienen elecciones, esta de medio término, pero se vienen otras. Y cada vez que elegimos, elegimos quienes nos gobiernan para no, que no pasen estas cosas, ¿no? Que nos dejen endeudados, que se metan en golpe de Estado, que se ría de las mujeres, que no haya política de salud ni educación. Bueno, realmente no tenemos que votar a la derecha, y hoy por hoy la derecha es Macri, junto por el cambio. Y bueno, lo que está pasando en Perú, ¿no? Uh-huh. Ahora también es para pensar y para ayudar y estar siempre ahí atentos. Porque... Y bueno, la verdad que yo no sé cómo llegan a, cómo van a organizar la campaña de Junto por el Cambio. Sí. Digo, porque es un papelón todo lo que fue durante la pandemia. Y con estas cosas, ¿no? Porque ya son... ¿Con qué cara? Sí, ¿con qué cara te presentaba una elección? Uh-huh. Yo apelaría a que se aparten un poquito los electores de los discursos mediáticos, de los periodistas mediáticos, de los dirigentes Junto por el Cambio, y piensen. O que la escuchen a Cristina, todo lo que habló hoy, todo lo que fue el andamiaje judicial durante el macrismo para encarcelar a los opositores, que en definitiva, como sabiamente lo fue redondeando, en definitiva no era encarcelar a opositores, sino imponer, ganar las elecciones e imponer un sistema de endeudamiento, volver a endeudar a la Argentina, de fuga de capitales, de la timba financiera, todo lo que hicieron, que no se apartaron un centímetro de lo que venían a hacer. Los 4 años de Macri fueron... Ellos vinieron a hacer eso. A destruir. Vinieron a hacer destruir. Eso. Uh-huh. Y qué bueno sería, ¿no? Que los que la odian a Cristina se tomen... Es para invitarlo a un café. Mira, tomate un tiempo. Uh-huh. Mirá todo lo que le pasó a esta mujer. Uh-huh. Cómo se defiende frente a la justicia. Y todo sobre hechos reales. Sobre cosas que hoy ya se está investigando. Uh-huh. Qué lindo podría salir de sacarlos de ese odio y que pudieran discernir. Porque la verdad yo creo que tendrían, se quedarían con un 20, un 25% de votantes. Hay gente que llegan al 40 porque hay mucha gente manipulada. Gente que toda la vida miró TN, que toda la vida compró el diario Clarín. Y la realidad para ellos de lo que pasa en la Argentina pasa por ahí. El alegato de Cristina hoy fue histórico, porque ella se... un reconto de lo que pasaban en los medios, ¿no? Es increíble la complicidad de empresarios, de medios, de políticos, de Junto con el Cambio, del cambio. Ni me sale el nombre, la verdad. Pero no, creo lo que puedo... ahora va a ser va juntos. Va a cambiar, nomás. Juntos, sí. Rejunte, no sé, sí. Todos contra D. Pero el tema era que antes de su cumpleaños, o tan tortuoso y maquiavélico, ¿no? Como hacerla citar y declarar 8 veces en el día de cumpleaños de su difunto esposo. Me parece que el morbo, el odio, no conduce a nada y a nadie, y ellos realmente buscan eso, desestabilizar a lo mejor hasta desde lo emocional. Y Cristina es esa mujer que hoy nos hacía llorar, que nos representa, la que tiene la memoria de hacer reconto de la historia y contarla como fue. Y es la misma que inauguró, por ejemplo, en el predio de un levantamiento de caras pintadas, como fue Villa Martelli, Tecnópolis, ¿no? Uh-huh. Se cumplió 10 años estas semanas también de ese emprendimiento. Es la misma mujer que puede sentarse a hablar en las Naciones Unidas, reformular leyes de matrimonio igualitario, abrir hospitales o abrir Tecnópolis. Es aquella mujer que puede citar a un cantante de cumbia, dar una computadora o emocionarse, ¿no? Bailando zumba con un grupo de mujeres. Es alguien que llegó muy arriba, como ella lo dijo, pero que no se olvidan de los que están abajo. Y eso creo que no hay alguien en la Argentina que haya llegado a lo que ella ha llegado, contemporáneo, ¿no? ¿Se entiende? Por el otro lado, creo que fue una jugada estratégica para poder ganar las elecciones y agradecemos que este proyecto de gobierno por las vacunas y la pandemia, pero se ve que no alcanza. Hay mucho más para caminar. Esperemos que los actores de abajo de Cristina estén a la altura de la circunstancia de la dirigente, ¿no? No es hora de tibios, decía el general, a los que les gusta citar el general. Bueno, toda la vida debe ser vivida así, sin ser tibio. Y ser pasional no es vivir de utopías. Ser pasional es defender los ideales que le va a dejar un país mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos. Como ella dijo hoy, ¿qué necesidad de comerse, hablando en términos, ¿no?, la que se está comiendo? Uno la veía las tapas en medios nacionales, cuando internacionales. No se olvidó de nadie, no se olvidó de Timerman, de Marco del Pon, porque hasta la amenazaron a las hijas, Marco del Pon, para que deje el cargo. Una mujer que había llegado al cargo. Los teléfonos de las hijas. Siempre, bueno, con las mujeres tienen un destrato especial la derecha, ¿no? Porque no se le paran a los hombres. La mayoría siempre es más fácil enloquecer a la mujer, porque todavía nos cuesta mucho y hay un peso social muy importante de que nos excluye. Una mujer que llega en política y que anda de reuniones a la noche y que está con mayoría de hombres, todavía es criticada en la República Argentina. No hay una perspectiva de género. Es más, hay funcionarios que van a curso de la ley Micaela y se ríen, lo hacen porque lo tienen que hacer. Entonces yo hoy decía, las tapas internacionales, ¿no? Hablar de la AMIA, ser culpable, bueno, meter a gente como el Cuervo Larroque que tenía 15 años, semejante payasada. Qué doloroso es ver un poder judicial de esas características, porque por muy pocas cosas mañana, cuando nosotros decimos en la diaria, robás una gallina y te vas, no, te vas preso y otro. No, ni una gallina. Acá con un poder judicial, con el brazo torcido por la derecha, ¿de qué justicia me hablas? Ni siquiera el acceso, ¿no es cierto? Bueno, de lo que estamos hablando es de la causa de Cristina hoy, con del memorándum, de entre todas las causas que tiene, sí. La de hoy era por el memorándum con Irán, que ni se llegó a usar ese memorándum, no se puso en consideración porque pasó por el Parlamento argentino y fue votado y aprobado en las dos cámaras, pero no fue aprobado en Irán. Así que hablar sobre una cosa que ni siquiera se puso en práctica, hacer una causa sobre una cosa que ni siquiera se puso en práctica. Una locura total. Qué vergüenza. Y el alegato del día de hoy lo pidió Cristina porque la iban a dar, porque ya el tema es ensuciar en su momento. Entonces pasan los años y queda, y si se lo declara nula la causa, o se la archivo, como se le quiera llamar, queda en la nada. Cristina pidió que quería hablar sobre la causa, le dieron el ok y bueno, no volaba una mosca porque ni la interrumpieron ni nada, fue brillante. Pero cuando habla de la hija, que ponían la foto de la hija en las reuniones, y a ver qué podemos inventar, qué podemos hacer contra de esta chica, me parece que, salvando la distancia, ¿no? Hay un resabio de una dirigencia que son turbios los métodos que utiliza. Definitiva. Por eso, perdona, ya te dejo. Creo que cuando habla Cristina ordena, no solamente internacional, nacional, sino los pueblos en todos lados, ¿no? Ella está en contra de un modelo de hacer política, ¿no? Y a favor siempre de la justicia. Te dejo ahora, Hugo, disculpa. No, en definitiva. No, lo de Cristina, de llegar al, hizo toda una hilación para llegar al fondo de la cuestión, que es la desestabilización de las democracias en el mundo, no solo en Latinoamérica. En Latinoamérica se vio muy, muy, muy claro cómo accionan con la derecha vernácula, con el Poder Judicial, parte del Poder Judicial, más todos los medios hegemónicos que están hoy comprados por el Poder Financiero Internacional. ¿Quiénes son los que bancan los grandes medios? El Poder Financiero Internacional. Habló de los fondos buitres, de cómo la presionaban. Es decir, el fondo era ese, no era Cristina, ¿no? Era cambiar un gobierno para venir a desquiciar a la Argentina, a destruirla, a destruir su aparato productivo, a volverla a endeudar, a volver al Fondo Monetario Internacional. Así que yo considero que fue brillante y por eso digo, ojalá la escuchen los que no la quieren o comparten un modelo de país, ¿no? Porque fue, la verdad, hizo docencia hoy. Tal cual, ordenó, como siempre. Antes de ir a la tanda y a los compromisos, me parece que tenemos el audio, ¿lo podemos escuchar de Mauricio Macri? ¿Porque no tiene desperdicio? ¿O después? Después de los avisos lo compartimos, porque en la locución de Cristina, ella hace mención a una radio en Mendoza, un reportaje muy rápido que le hacen a Macri, que lo pinta en pocos minutos y lo estamos ahí acomodando para compartir con todos ustedes, que no tiene desperdicio para seguir entendiendo esto y para mirar las elecciones y el país que queremos hacia adelante y votar bien, entre otras cosas. Y si anda Jorgito y Yesca por ahí, vamos a hablar de la actualidad política local, a ver cómo lo cierra de lista, vamos a ver si lo encontramos. Nosotros tuvimos una encuesta hoy, la encuesta... También, falta que venga Fernando, nuestro vamos candidato a concejal, a ver cómo cierra la encuesta, dentro del cierre del programa vamos a cerrar la encuesta, a ver cómo viene. ¿Cómo no? Así que ahora vamos... tenemos Cristina, bueno, es mejor, tiene razón Gastón, mejor vamos a escuchar cerramos a ella. Cerramos con Cristina. Ya, no. Vamos a las palabras de Cristina. Nos tiene aquí sentados y conectados, acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país hace, este próximo domingo se van a cumplir 27 años. ¿Cuál es la idea entonces? La primera, demostrar a partir, no ya de los planteos jurídicos que vamos a hacer posteriormente, sino de la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. En una audiencia dije que la AMIA, que la causa de la AMIA lamentablemente se había convertido en un escenario, en un tablero de ajedrez, del ajedrez de la política nacional e internacional. Y realmente allí se decretó la nulidad porque se comprobó que se habían pagado $400,000 a... el testigo, el imputado Tejeldín, para que imputara a policías de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, cuando se produjo esa imputación, cuando fueron presos los policías, se disputaba en la República Argentina el tema de la presidencia en nombre del Partido Justicialista. Y bueno, algunos creyeron que de esa manera iban a perjudicar a quien finalmente resultó ser el candidato, que fue el doctor Eduardo Duhalde, quien un tiempo antes de aquella denuncia contra la policía de la provincia de Buenos Aires, como prácticamente coautora del atentado, había dicho que la policía bonaerense era la mejor policía del mundo y esto había tenido muchísimos titulares. Esto un poco ratifica que desde su inicio esta causa tuvo una marcada orientación a intervenir o a ser usada un drama como este en la política interna y también en la política internacional. Bien, ahora vamos al contexto. Hecha esta breve introducción que tenía que ver con ponernos en un cuadro de situación y darle sentido común a lo que está sucediendo y a lo que sucedió. Porque hoy estamos acá sentados de encubrir el atentado de la AMIA 27 años después, a gente que no tenía ningún tipo de responsabilidad institucional, ningún tipo de conexión, ni siquiera territorial, ni siquiera de espacio en el tiempo en la comisión de este terrible delito, aún impune. Y no me queda ninguna duda que uno de los problemas de la impunidad fue precisamente este manejo político que se le dio a la causa. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. We'll be right back. Noticias. Otras 465 personas murieron y 17.261 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud además detalló que hay 4.868 personas internadas en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas del 61,5% en el país y del 60% en el área metropolitana de Buenos Aires. Llegó otro avión desde China con más de 760.000 dosis de vacuna Sinopharm. Se trata del sexto vuelo de Aerolíneas Argentinas de la serie de 10 confirmados para el mes de julio para transportar 8 millones de inmunizantes. Política. El presidente expresó gratitud a las Fuerzas Armadas por la asistencia para enfrentar la pandemia. Alberto Fernández así lo manifestó al encabezar el encuentro de camaradería en el Colegio Militar de la Nación en la localidad bonaerense de El Palomar. El mandatario dijo que se sentía orgulloso de estas Fuerzas Armadas, de sus oficiales y de sus jefes, que han trabajado codo a codo para enfrentar la tragedia más grande que la Argentina vivió en materia sanitaria a lo largo de su historia. Fernández resaltó además el desempeño de la totalidad de los efectivos que en todo el país trabajan desde hace ya 484 días en la tarea de ayudar humanitariamente y dar apoyo logístico en el despliegue más importante desde que la democracia fue recuperada. Cultura. Claudia Piñeiro ganó el premio Hammett de la Semana Negra de Gijón. Según el fallo del jurado, Catedrales es una novela negra de gran riqueza literaria y variedad de recursos estilísticos, que además está comprometida con la más cruda realidad que puede afrontar una mujer a causa de la hipocresía y los prejuicios religiosos. En diálogo con Telam, Claudia Piñeiro celebró el reconocimiento al considerar que su obra trata temas urgentes, los femicidios, entre otras cuestiones, lo cual dijo hace que sienta al premio como un corolario de la lucha que han venido dando tantas mujeres. También recibió una distinción la cordobesa Ana Yurba por la mejor obra de ciencia ficción y fantasía con Constelaciones Familiares. Más información en telam.com.ar. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucalillachu, alajillachu, mireya casiquichis. Que hijos con la tápica, ya tata, hawa, ya tata, kuda, piu, y arriba, ni kuda, o ejicura, para y kuna. Kunaka, allí en taque, huayra, kuna, chayemuco, acá y Puerto Rico, nación, manta, pacha, paikuna, sutigmi, calle 13. Y las patas vemos, taquita, pomanchis, chaytaque, sutigmi, Latinoamérica, uy, ahí, kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar las nubes,

rusa marxista y se van de vuelta a la casa. Es una lástima porque vienen de un 5% en las últimas, en las anteriores. Y no. Vienen exactamente, no, y caño. Cada vez que se presentan algo sacan, lo que uh-huh. pasa es que si tuvieran un trabajo un poco más constante de tiempo podría avanzar, porque aparte Cañuelas es un lugar que tiene poco partido político por claro. votar, digo, tenés para votar el Frente de Todos, a Juntos, que se va a llamar ahora, uh-huh. Ahora va a aparecer Randazzo, y la cuarta opción es la izquierda, la digo, izquierda. Antes de Randazzo fue Consenso Federal o el masismo, pero una cuarta opción para uh-huh. la gente, siempre aparece la izquierda, lo que pasa es que la izquierda es esto que decía, yo le digo un poco en broma, pero intermitente, un poco en serio. Es un poco intermitente. Son 5 meses cada 2 años. ¿Y cómo se va a llamar la izquierda? ¿Sigue con el Frente de Izquierda Unidad? Sigue con la misma. Porque sacaron una a nivel nacional, hubo una foto de sí, Bregman con el Caño. Sí, uno es Frente Izquierda Unidad y el otro es el MST que lleva a Manuela Castañeira. Ajá. Así que hay 2 izquierdas y acá ya pasó eso de que hubo 2. 2 izquierdas, sí, sí. 2 listas de izquierda. Bueno. El randazismo es una incógnita, el randazismo, porque en realidad en estos espacios que se rearman de varios dirigentes que pasan provincialmente, todos los dirigentes provinciales le dicen a aquellas personas que vienen a buscar a nivel local que todos tienen la lapicera para armar la lista. Entonces vos van hablando con distintas personas y vos vas viendo que distintas personas están armando lista. Y te encontrás con que hay 4 o 5 personas que dicen yo armo lista. Y después pasa. ¿Y actualmente quiénes como son los pasó que... con Consenso Federal, que cuando quisimos acordar parecía que había una lista sola, que era la de Pablo Campos, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Y cuando quisimos acordar apareció una lista de Darío Chávez del Barrio Libertad. Uh-huh. Y compitieron en la interna, qué sé yo. Ahora, Pablo Arias dice que va a ser el candidato de la lista de Florencio Randazzo. ¿Y quién acompaña? Yo sé que... ¿Se sabe quién acompaña a Pablo Arias? Porque creo que eso es importante, también quién compone las listas, ¿no? Dime con quién andas y te bueno, diré quién eres. Bueno, lo está armando, qué sé yo. No se sabe todavía. No se sabe todavía. Muy bien. Pero encabezaría a Pablo. Encabezaría a Pablo. Hay una mujer del socialismo que puede ir segunda, muy, muy conocida. Ajá. Para mí que vive en el barrio Primero de Mayo y profesional. Eso uh-huh. es opinión mía, que sería. Ajá. En algún momento estuvo en la... ¿Fue candidata a intendenta? Creo que sí. Creo Ajá. que sí. Ajá. Perdón, ¿puedo sí. hacer una preguntita? Porque siempre cuando pienso en Pablo Arias o en Miceli, pienso que son satélites del gobierno de turno, sí. ¿no? De estos últimos años. Yo no lo quería decir que tan realmente... directo. Pero... No, que lo dije directo, Jorge tampoco perdón. Creo, ¿no? Ay, perdón. Bueno, no. Es una forma opinión, de construir o de opinión. Hacer política. ¿Es genuino no, lo pero, de Randazzo, a ver, lo que vos estás o es como lo... para conseguir... sello o calmar las aguas de parte de los que están hoy en la bueno, municipalidad. Lo que vos estás diciendo es lo que cree lo que vos estás diciendo es lo que cree Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio cree que Arias va a armar una lista para el Frente de Todos. Esto que vos decís, andaba uh-huh. meme el otro día y había chistes con que el randazismo es el caballo de Troya del Frente de Todos. A nivel nacional, y cuando se conoció que el candidato podía ser Pablo Arias, a nivel local, desde Juntos por el Cambio empezaron a aparecer una serie de memes donde lo ponían a Pablo Arias como el caballo de Troya de la conducción del Frente de Todos a nivel local. Claro, lo que no se puede negar es que ha tenido una relación tiene con... Tiene sus vínculos, claro. Sus exactamente, vínculos pero el dualdismo, tiene los vínculos con el viejo PJ y todo lo que siempre... las listas de La Baña en Consenso Federal de 2019, hay una gran cantidad de dirigentes que terminaron dentro del Frente de Todos. Bueno, lo cierto entonces, es que en otro momento sufrió una prescripción, Pablo. En un momento, me acuerdo sí. yo, cuando nos bajan la lista en 2019, decía, nadie dijo nada cuando me bajaron la lista a mí. Dijo, uh-huh. me acuerdo que hace un comentario, tipo así. Uh-huh. Claro, y le bajaron la lista. Así que se sí. ve que ahora acordó. No, nadie no, le va a bajar la no lista. No sé, es qué sé yo, pero la situación es esa y tiene esos vínculos y demás. Yo le quiero rescatar algo al Pablo Arias. Yo a le ver. Quiero rescatar algo a Pablo uh-huh. Arias. No sé cuántos tipos que pasaron por el Consejo Deliberante se pueden ir a la casa diciendo que armaron una ordenanza como la de agrotóxico que armó Pablo Arias. Uh-huh. Y que invitó Pablo Arias y que aprobó a Pablo Arias. Porque uh-huh. por el Consejo Deliberante ha pasado un montón de tipos que han ido de vacaciones durante 4 años, no han hecho una sola ordenanza de nada, uh-huh. y Pablo Arias tendrá sus idas, sus vueltas, satélite, no satélite, lo que vos quieras en su carrera política uh-huh. se puede equivocar o no. Uh-huh. Pero es una persona que tiene... Pero se llevó una ordenanza de agrotóxico que se hizo en Cañuela hace 15 años atrás. Que fue ejemplar y que replicó en otros lugares. Exactamente. Digo, me parece que también hay que valorar en los dirigentes que son de la política. Pablo Arias es alguien que le gusta la política. Sí, sin duda. Cuando hacen ese tipo de cosas, más allá de la cantidad de errores que se debe hacer cargo él, o no, qué sé yo, no sé, que haya tenido. Pero es un tipo de la política. Pero es un tipo de la política que los tipos de la política sacan este tipo de leyes. Y lo que hace es realzar, ¿no?, la labor política, la labor militante. Del concejal. Hoy la gente y la no labor sabe qué hace el concejal en Cañuela, cree que el concejal... Bueno, no saben hay muchos concejales que no lo saben, así que no menos lo va a saber la sí, gente. Sí, eso es verdad. Pero... pero es la realidad. No, es verdad. Sí. Pero esto, la gente tiene que saber que desde un consejo liberante se puede hacer, por ejemplo, este tipo de cosas. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, punto. Ahí está Pablo. Pablo Arias. También está Pablo Campos. Los Pablos. Que supuestamente tiene vínculo directo con Florencio Randazzo, que podría armar una lista ahí y que también evalúa armar una lista por el Partido Federal, que es, síganme, el partido Miguel Saré, de un dirigente importante de La Matanza, sí, que lleva como candidato a La Matanza, a concejal a Brian Lancelota, el de Gran Hermano. Ajá. Bueno, ajá. Pablo Campos puede armar alguna de esas dos listas, dice que va a armar alguna de las dos. Después hay que ver qué pasa con el vecinalismo. Con Pablo Olveira, él es la banda de los Pablos, el randacismo. ¿Por qué? Porque los partidos vecinalistas de la provincia de Buenos Aires arreglaron para estar dentro del frente Vamos con Vos de Randazzo. En consecuencia, Pablo Olveira y compañía, y los vecinalistas, digamos, tienen la posibilidad de la presentación de una lista a nivel local. No sé si... No los veo yo acordando con Pablo Arias, no los veo acordando con Pablo Campos para armar una lista solo. Pero puede ser la sorpresa que presenten su propia lista y vayan a competir en la interna. Perdona, a referencia de eso te haría otra consulta. ¿No lo ves a Olveira como si fueran los de la izquierda? Porque ¿cuándo aparece? Aparece porque está en la institución, siempre en la Cámara, porque es comerciante, porque en la diaria o en los años anteriores a una elección no veo que haya un trabajo. ¿Por qué lo ponen en un lugar como referente? Sí, porque en realidad son dirigentes, me parece que son dirigentes desde otro tipo de extracto político, son dirigentes de la centro-centro-derecha de la sociedad y que son comerciantes. En realidad hacen otro tipo de política que el que haría la Frente Izquierda. La Frente Izquierda tiene que hacer política en la calle, en los barrios populares, con la gente, como hacen los partidos populares, y este tipo de sectores hacen habitualmente política en las instituciones, como en este caso la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio lo que hace en Cañuelas es política. Bueno, la otra opción es que tenemos tres Pablos. Que el vecinalismo pueda presentar su propia lista. Muy bien. ¿En Juntos? ¡Ay! Juntos es está... un gran problema, porque de Juntos no tienen ni el nombre. Tienen varios problemas. Recordemos que se baja Dualde, que me parece que esto se baja Dualde y que se baje Dualde genera aún más inconveniente para lo que es la estructura y el armado, pensar cómo armarlo. Con Dualde se encaminaba, estaba más o menos encaminado. Tampoco. Pero la salida de Dualde le generó un problema al oficialismo del radicalismo. Claro. Más que a los demás, sino al propio oficialismo. La situación es complicada hoy por dos cosas. Primero, porque la provincia se encamina a la interna. No da la sensación de que Santilli vaya atrás de Manes, ni Manes atrás de Santilli. Entonces ya es un problema para nivel local, que estaban deseando que hubiese una sola lista para poder conformar una lista unida. En consecuencia, de arriba te van a pedir, en principio, que cada uno represente sus intereses. Y el segundo problema que tenés, que esto apareció el jueves y todo lo que venían hablando los dirigentes de todos los espacios que integran Juntos lo tienen que rearmar de vuelta, es que si vos no sacás el 45% en la interna, el reparto es muy pobre para el que pierde. Cuando se da el entrecruzamiento, si vos metés entre el 25 y el 30%, creo que de los 6-7 primeros concejales metés uno solo. Para poder tener dos concejales entre los 6-7 primeros en el cruce de listas, de sacar más del 45% de los votos. En consecuencia, el que pierde en serio y se termina el juego interno, Y a mí me contaban el otro día desde la provincia que la idea de armar de esta manera los entrecruzamientos de las listas, es que queden salienten las internas. No, queden claros los liderazgos. El que gana se queda con todo y el que se queda con todo conduce junto por el cambio de cara al 23. Y no que pase esta situación que pasa en Cañuelas, que pasa en muchos lados, de tener dos o tres dirigentes, dos o tres referentes, dos o tres agrupaciones dentro del propio Junto por el Cambio que cree que puede ser el intendente, que puede armar. Entonces van a limpiar al espacio, digamos, de una sola manera, para que el que gane, a partir de ese momento, siendo mayoría en los consejos, empiece a dominar los espacios y tenga un solo candidato para el 23 en cada una de las intendencias. O sea, ahora, el que gana ahora es el que se encamina. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Yo creo que el que encabece lo van a encaminar para que sea el candidato en el 23. Uh-huh. Porque hubo una fuerte crítica para dentro del PRO, más que de Juntos por el Cambio, que en el 17 no hubo internas en casi ningún lugar. Y en el 17 uh-huh. ganaron. Y hubo críticas porque para el 19 hubo muchos casos, como en Cañuelas, que no se dejó que sea candidato intendente el que ganó en el 17. Claro, hubo interna y a otros los bajaron y demás. Uh-huh. Y no sé qué matemática cuenta sacaron o qué, que en los lugares donde el que ganó en el 17 fue el candidato en el 19, tuvo una mejor performance que cualquiera de los otros porque se instaló. Entonces, desde el PRO quieren llegar a un acuerdo con el radicalismo que el que encabece las listas ahora instantáneamente sea el candidato en el 23, no haya discusión, no haya interna, no haya debate de si puede ser uno o puede ser otro, y que quede claro y que todo el espacio empiece a trabajar en una sola figura. Ahora, por eso también lo de las listas. En la provincia con Manes había bastante problema porque tan contento que estuvo la UCR al principio, pero ahora quería meter gente de afuera. Sí, en realidad Manes ya llevó a Joaquín de la Torre, llevó a Emilio Monzó, llevó a Margarita Stolbizer. Monzó creo que se bajó hoy. Creo que se bajó hoy. Había mucha operación en torno y, a eso. Y bueno, está el tema que incorporó a Stolbizer. A Stolbizer también. Sí, ayer estuve hablando con dirigentes provinciales, están un poco molestos porque en realidad creían que estaba viendo una operación del PRO para con los radicales, para generar este problema de que por qué tantos independientes dentro de la lista radical, porque se están quedando fuera los propios radicales, con tanto independiente que llevó Manes. Pero no sé, lo que pasa es que uno no sabe cuál es el acuerdo de Manes con el radicalismo para la conformación de la lista. Evidentemente la lista la arma Manes, no el radicalismo. ¿Y Stolbizer tiene un caudal propio para que la convoque? Después de todas las vueltas que dio, que se fue para todos lados, ¿Stolbizer tiene gente, o sea, arrastra a alguien? Yo creo que es un armado interesante el que está haciendo Manes. No se cerró el radicalismo solo. Eso le molesta al propio radicalismo. Eso es lo que le molesta al radicalismo, justamente. Exactamente. Lo que pasa es que le cooptó gente interesante para que no la tenga en la lista Santilli. No sé si que le suma a él. No sé si Stolbizer le suma a él. No le suma a Santilli. No sé si Constantini le suma a él. No le suma a Santilli. Tal cual. Parece que lo que se buscó fue bloquear gente que no le gente sume que pudiera capitalizar Santilli. Claro, porque en realidad es un desconocido en la provincia de Buenos Aires, Santilli. Va a tener que Manes también, obviamente. Pero el radicalismo tiene otro tipo de territorio para hacer conocer a su candidato que el PRO. Jorge, y volviendo acá, digo, en este contexto, volviendo acá, ¿no? A Cañuelas, ¿no se avisoriza? Es muy difícil. ¿Quién podría ser el que encabece la lista? En las últimas horas se conoció que desde adentro el radicalismo le piden al Noni que sea candidato, al Noni Turmendi, que se haga cargo de la situación al haberse bajado Dualdi, que represente a la comisión directiva y del partido y al oficialismo dentro de la lista. Y algunos me dicen a mí que podría ir tercero, Iturmendi y Rizzi primero, o al revés, o Iturmendi primero y Rizzi tercero, porque se están llevando muy bien entre ellos, hay una muy buena relación. Empezaron a entenderse durante todo este tiempo y que en el marco de esto y que el partido crezca, digamos, de alguna manera, están como claras las situaciones para que encabece cualquiera de los dos. No sé cómo lo van a definir y no sé cuánto será de cierto que esto termine así si uno es uno u otro, ¿no? ¿No crees que haya sorpresas en eso? No, para mí no. Qué raro lo de Dualde, ¿no? Como que nunca lo dejan jugar y siempre está ahí. Está como en la gatera, como que tiene un caudal en los barrios, que es reconocido en Cañuelas, que es militante. Tiene un problema, no tiene construcción propia. Tal cual. Bueno, pero si vamos a eso, hay muchas cañuelas que tienen ese problema. Para mí, justo por el cambio, tiene el principal problema que no hay nadie que se corra de sus propios intereses para pensar en el espacio. Claro. Todos piensan en el espacio desde sus propios intereses. Entonces, habitualmente lo que le pasa es que, pudiendo tener una serie de nombres para poder armar una lista robusta, fuerte, y buscar y buscar la victoria, lo que le pasa es que todos quieren defender su quintita. Y cuando quieren defender su quintita, en ese sentido, Noni fue el único que siempre tuvo una visión más... un poquito más aperturista, digámoslo de alguna manera. Pero los otros se terminan... De hecho, no renovó de... De concejal, claro. Los otros se terminan metiendo en este laberinto de qué es lo mejor para el partido y qué es lo mejor para mi interés. Y ahí me, eso me quedé choca. Colgado con lo que decías y no sé si será cierto lo que escuchó Fabián. Si Emilio Monzón va en la lista del radicalismo en la provincia, pierden un gran armador. Sí, claro. El mejor de todos pierden. Sí. Me parece, sí. De todos los que me estoy hoy escuchando. Se bajaba eso, de que parece que se bajaba. Vamos a ver, porque esto cambia cada 10 minutos. Claro, exactamente. Exactamente. Así que hay que ver cuál es la situación en torno a... Pero no tendría que salir de Rizzi encabezando o de Iturmendi encabezando. Yo creo que el que encabeza sí o sí es radical. Pero lo que pasa es que puede haber internas. Si hay internas, se encabezan Rizzi y Iturmendi contra Magoy. ¿Sí? ¿Y se sabe algo de las si no hay la interna, lista, perdón, si no hay interna, tema. Si no hay interna, para mí el cabeza de lista es radical. Eso no claro. sé, para mí no se modifica. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, si hay interna. ¿Y qué si se sabe de las mujeres? ¿Mujeres en la lista? Lo que pasa es que ahí el tema hay que ver si hay internas o no. Claro, y ver también quién encabeza, me imagino, ¿no? No, porque están resueltos quién encabeza. Sí. En cualquiera de los dos casos, sí. Va a ser varón. Va a ser varón. Uh-huh. Y no se escucha de nada. No se sabe nada. ¿De qué? De mujeres, digo. No se escucha nada. Y Natalia Blasco es el nombre del sector de Carlos Álvarez, supuestamente. De nueva. Verónica Zulaika y Eva Corbalán son el nombre de las mujeres del sector de Magoy. Uh-huh. Y en el radicalismo... Daniela Vicente, en un momento... Daniela Vicente es del sector de Rizzi. No creo que tenga dos lugares Rizzi en lo primero. Hay que buscar alguna de las mujeres que trabajan dentro del espacio de Iturmendi, en todo caso. Bueno, y en el frente de todos, Jorge. Y en el frente de todos hay bastante silencio. Hermetismo, total. Más allá de lo que han dicho las agrupaciones, mucho más no se sabe. Y hasta ahora hay que esperar cuál es la situación en torno a los llamados que van a ir ocurriendo. Por ahí se avisora que la candidata del Frente Renovador parece ser Alejandra Tolosa. Como alguien más de los nombres que ya habíamos hablado de las agrupaciones, que lo habíamos hablado la otra vez. Y bueno, los danza de nombre en el oficialismo son varios, pero no hay demasiado todavía de dónde agarrarse para saber con exactitud quién puede ser, quiénes pueden ser los candidatos. ¿Podría ser candidato Arrieta o Fassi, por ejemplo? Yo no sé, a mí me parece que no, pero bueno. No debería, ¿no? Pero no sé, si no, debería, no. Sí, puede, poder, bueno, puede. Poder puede, pero digo, no. Viste que no queda muy bien, pero. Ahora está en el. Usted dice hacer doble lista como la última vez, que en una iba Gustavo Arrieta y otra encabezada Marisa Fassi. Claro, no puede pasar, esa fue una muy buena estrategia. Una gran estrategia. Lo que pasa es que, a mí me da la sensación, viste, que ahora está la moda. De que salen los consultores corriendo y te dicen que el sello del Frente de Todos mide más que el mundo. Entonces ajá. Nadie le quiere poner la cara al sello, porque lo más importante es el sello. Entonces todo el mundo se va a basar en la campaña, es que suma más el sello Frente de Todo que los nombres en particular. Entonces a mí me parece que acá se va a repetir lo que va a pasar con la campaña a nivel nacional. Y hoy claro. Dicen que hay que trabajar en el sello del Frente de Todos. Y hay una cosa que llama la atención, que es que a nivel nacional los que están en cargos ejecutivos no quieren bajar al territorio a ser candidatos. Prefieren quedarse en la gestión. Eso es un dato llamativo. Porque lo que pasa generalmente... es que la situación es que el Frente de Todos puso toda la carne en el asador en el 19. Las figuras las puso en el 19. Ahora no tenés figuras. Tolosa Paz no es figura, Roberta no es figura, Malena Galmarini no es figura, Martín Izarralde ya perdió. Sí, digo, va a traccionar el espacio político. Pero porque sus figuras más importantes compitieron todas en el 19. Algunos especulaban con alguna testimonial, yo no creo que dé la cosa como para... Pero a lo que me refiero es que como que los funcionarios de algún ministerio, ponerle el jefe de gabinete, qué sé yo, no quieren bajar porque es como que pierden peso político, uh-huh, que es más importante estar en la gestión que ser, claro, candidato a legislador. Uh-huh. Pero llama la atención porque generalmente era el cargo de legislador. Claro. ¿Viste? No, pero Cafiero, por ejemplo, dice que Alberto le pidió que no se presentara. Que el pueblo lo necesita como jefe de gabinete. Uh-huh. Mira. Bueno, Jorge, ahí más o menos el resumen. ¿Alguna cosita más? No, creo que no me olvidé de nada. Eso es todo lo que hay en danza, es bastante, ¿no? Pero hay pocas definiciones, falta poco. Falta una semana. ¿Cuánto estamos? Hay que destacar una semana. Perdón, hay que destacar el reportaje que pasaron ustedes hoy en la mañana, uh-huh, que le realizaron a Herrera. A Carolina Herrera. A Araceli Herrera. Sí, del Frente de Todos Joven. No la nombré porque dice que no va a ser candidata, que no quiere un cargo. En consecuencia, exactamente, dice que está construyendo para el 2023. Fue interesante la charla. No, sí, muy interesante. ¿Interesante? Explosiva, diría yo. Sí, muy interesante. No solo porque debe tener espalda para el desarrollo territorial que quiere hacer, sino también marca un poco en la misma línea que estamos nosotros con respecto a cómo vemos la conducción del Frente de Todos en Cañuelas. Me pareció que fue un aporte, realmente, uh-huh, a la discusión, ¿no? En algún momento discutiremos política con la conducción, uh-huh, todos los espacios del Frente de Todos. Uh-huh. Sería saludable, sano, uh-huh, para el espacio. Pero bueno, gracias Jorge. Jorge, un placer. Por la reseña. Y es Fernando Altamirano, el candidato de Igualar, ¿no? Ah. El candidato de Igualar. Que en un rato se viene la encuesta. Hicimos la encuestita, en un ratito la damos, sí. Gracias, Jorge. Nos excedimos un cachito, Gastón. Vamos a cumplir con la tanda y volvemos con el tercer bloque. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias. Ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Noticias. Otras 465 personas murieron y 17.261 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud además detalló que hay 4.868 personas internadas en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas del 61,5% en el país y del 60% en el área metropolitana de Buenos Aires. Llegó otro avión desde China con más de 760.000 dosis de vacuna Sinopharm. Se trata del sexto vuelo de Aerolíneas Argentinas de la serie de 10 confirmados para el mes de julio para transportar 8 millones de inmunizantes. Política. El presidente expresó gratitud a las Fuerzas Armadas por la asistencia para enfrentar la pandemia. Alberto Fernández así lo manifestó al encabezar el encuentro de camaradería en el Colegio Militar de la Nación en la localidad bonaerense de El Palomar. El mandatario dijo que se sentía orgulloso de estas Fuerzas Armadas, de sus oficiales y de sus jefes, que han trabajado codo a codo para enfrentar la tragedia más grande que la Argentina vivió en materia sanitaria a lo largo de su historia. Fernández resaltó además el desempeño de la totalidad de los efectivos que en todo el país trabajan desde hace ya 484 días en la tarea de ayudar humanitariamente y dar apoyo logístico en el despliegue más importante desde que la democracia fue recuperada. Cultura. Claudia Piñeiro ganó el premio Hammett de la Semana Negra de Gijón. Según el fallo del jurado, Catedrales es una novela negra de gran riqueza literaria y variedad de recursos estilísticos, que además está comprometida con la más cruda realidad que puede afrontar una mujer a causa de la hipocresía y los prejuicios religiosos. En diálogo con Telam, Claudia Piñero celebró el reconocimiento al considerar que su obra trata temas urgentes, los femicidios, entre otras cuestiones, lo cual dijo hace que sienta al premio como un corolario de la lucha que han venido dando tantas mujeres. También recibió una distinción la cordobesa Ana Yurba por la mejor obra de ciencia ficción y fantasía con Constelaciones familiares. Más información en telam.com.ar. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Tercer bloque de Cuestión de Principios. ¿Cómo se va el programa? Mirá qué bloque nos va a quedar, de 15 minutos nada más. Bueno, acá nuestro compañero que hoy no pudo venir, Rolando Salles, siempre le interesan los temas internacionales y nos manda unos mensajitos. Las inundaciones en Alemania y Bélgica con 120 muertos y 1300 desaparecidos, y acota que el primer mundo también tiene inundaciones, ¿sí? Porque parece que las catástrofes ocurren en los países subdesarrollados, en vía de desarrollo, como se le dice ahora, o periféricos, como se le quiera llamar. Pero bueno, Alemania muy complicada, y en Barcelona vuelve el toque de queda, y en otros centros turísticos de España de la 1 a las 6 de la mañana por el coronavirus, así que están en una tercera ola. En España, en Australia también, en Australia, sí, tan complicado, también tuvieron que volver a cerrar todo. Voy a traer un... ¿Te puedo traer una parroquial antes de... rapidita? Una sí. Cortita, una parroquial. Esta mañana, y me parece que es un tema interesante. Ya nos quedamos en la parroquial, porque después vamos a la encuesta. Después vamos a la encuesta. Pero un vecino me manda un mensaje con una preocupación que tienen muchos vecinos, ¿no? Y es esta. El tema de las cloacas. En la gestión de Vidal, una de las obras que se comenzó era, bueno, la colocación de toda la cañería, ¿no?, para las cloacas en muchos barrios de acá de Cañuelas, entre ellos el barrio Primero de Mayo, que es a donde yo vivo. Y un vecino me escribe, porque esto aparentemente... para saber el estado de la... Eso quedó, ¿no? Después ahí, aparentemente, por lo que tenemos entendido, y estuvimos hablando con un concejal, yo hablé con Alejandro, con Sidmena, preguntamos un poco cómo estaba el estado de la obra, y aparentemente es una obra que va a tener para un año, más o menos, o por lo menos va a tener para un año, que dentro de un año más o menos se puede llegar a poner en funcionamiento. Pero en el mientras tanto, primero que es una obra importantísima, casi más importante que para muchos vecinos, sí. Casi más importante por un tema sanitario incluso, ¿no? Por el tema de los pozos, ¿no? Sí, sí, aparte con el aumento de la densidad, se satura todo. Bueno, es un tema que preocupa y que la gente, bueno, tiene ahí, como que tenés los caños ahí, no se sabe. Y también hay otra preocupación, que aparentemente hay instalaciones, conexiones clandestinas en la red, ¿no? Y eso también aparentemente preocupa a los vecinos. Me parece que, yo sinceramente no conozco puntualmente casos, pero no me parece una locura. El problema es que, bueno, que eso es un peligro, ¿no? Porque, digamos, gente que esté tirando la cloaca, si no tiene la pendiente y no tiene... Aparentemente lo que falta es el sistema de bombeo. Hay que hacer una planta de bombeo para que comience a funcionar el sistema de cloacas que se instaló ese nuevo. Eso es lo que todavía no funciona y que aparentemente aparentemente digo en el cambio de digo, esta es la información que tengo, durante el cambio de gestión se paró totalmente la obra, ¿no? Y recién se empezó a reactivar a partir de este año, ¿no? Parece que los chicos habían dejado algo de deuda con las empresas que estaban haciendo el trabajo. Bueno, esto no la provincia de Vidal parece que había dejado algo. Bueno, eso se empezó a reactivar ahora. Y aparentemente estaría para dentro de un año. Pero bueno, es un tema que a los vecinos después vamos a ver si hacemos alguna gestión ahí, a ver si podemos hacer alguna, no sé si una gestión, pero por lo menos una consulta y para llevarle tranquilidad a la gente. Sobre cuánto falta, ¿no? Para eso, en qué estado está la obra. Me parece que es un tema súper interesante. Hay tramos que están hechos, pero que todavía no se pudo conectar a los vecinos, por lo que vos decís, por el bombeo. Uh-huh. Y la pendiente está en contra. Uh-huh. Sin el sistema de bombeo, te digo particularmente, a 3 cuadras de mi casa no llega. Uh-huh. Y sin embargo los vecinos no están conectados por eso, porque por el tema de la pendiente no puede evacuarse todo. Uh-huh. Pero bueno, no sé cuándo va a funcionar eso. Bueno, aparentemente falta un año, pero bueno, y también me parece que es importante eso, que la gente no haga conexiones clandestinas, porque en realidad, digo, en algún momento eso va a colapsar y en el momento que colapse... Sí, no sé cómo pueden hacer una conexión clandestina a la cloaca. Y meter un caño por el caño que pasa. Sí, pero hay que entrar al caño, perforarlo, abrirlo, o sea... Sí. Es medio complicado. Sí, la verdad que sí. No se me ocurre. Y es complicado, pero se podría hacer, ¿eh? Bueno, así que bueno, en la semana vamos a ver si podemos hacer algo. Ahí Alejandro se comprometió, el concejal Alejandro Silmena se comprometió a ver si a hacer un pedido de informe, tratar de recabar información para tenerla un poco más precisa. Y bueno, para ver también si se puede concientizar a los vecinos de que no se hagan ese tipo de conexiones y que se están haciendo. Es complejo, pero... Claro. Tengo entendido que eso está pasando también, ¿no? Bueno, uh-huh. Si eso pasa, bueno, no está bien, la verdad. Así que, bueno, trataremos de que eso fluya. Ahí estamos, Hugo. Bueno. Eso nomás quería decir. Estamos esperando comunicarnos. ¿Para qué? Con Vero. A ver cómo cerraba. Si no, la sacamos en el otro bloque. Bueno, entre las obras que están pendientes también el tema de la cisterna, ¿no? Uh-huh. De ABSA. Bueno, y en la calle 25 de Mayo también, que tuvieron que volver a abrir. Pero mucha obra. Por suerte hay sí, mucha obra de cordón cuneta y asfalto, las rutas, uh-huh. La rotonda de la 3 de la C, que hoy se terminó, uh-huh. Hoy estaban terminando de sacar las cosas, uh-huh. Se está empezando a reparar la ruta 6, uh-huh. Esperemos que sea la última vez, que dure desde el año 99 que, uh-huh. Que se viene anunciando la reparación de la 6. Yo, no es que se reparó, lo que pasa es que se rompía sistemáticamente, sí, o sea, no duraba nada. Hay en algunos tramos de la ruta 6 hay un problema de suelo. Sí, a la altura. La humedad que hay en la tierra está muy... A la altura de Luján se hunde. Es y sobre problema. Todo estaba hecha en hormigón. Por eso habían hecho. Donde se hundía, te lo puedo contar perfectamente, porque tuve una llanta que le hice pelota con eso. Uh-huh. Y claro, el hormigón cuando se hunde te queda un filo a 90 grados. Sí, sí. Y encima en algunos lugares doble hormigón o triple hormigón, sí. de 16 centímetros, estamos hablando cada losa. Uh-huh. Hasta triple hormigón para tratar de darle suelo para que uh-huh. se pueda pisar. Encima no hay control de los camiones, ¿no? Pues pasan con 60.000 kilos, una locura. Uh-huh. Y se empiezan a desprender las placas, como decís vos, las losas. Claro, que cuando se hunde el hormigón te queda un filo, en la donde fue la junta de brea, te queda un filo a 90 grados que te destruye la rueda. Sí, es peligrosísimo. Y sobre todo ahora los autos que tienen llanta de aleación y son de perfil bajo las cubiertas, haces pedazo. Y podés ir a parar a cualquier parte. Sí, claro. Así que bueno, bienvenida a la obra. Bienvenida a la obra. Siempre, ¿no? Por supuesto. Ojalá se pueda destrabar el puente de... El puente de la Pérgola, ahí, los 4 kilómetros, eso, nefastos, uh-huh. que parece que también el gobierno de frente de todo, y no se puede destrabar. Bueno, ojalá que eso se pueda terminar. Bueno, ¿la tenemos en línea? Está Vero, ¿no? A ver, ¿no? Ah, ahí se cortó. Pero bueno, la teníamos recién y se acaba de cortar. Bueno, la queríamos, más que nada, como para ir introduciendo en el tema, la queríamos... Debe tener poca señal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, uh-huh. vamos a seguir haciendo el intento. No, hablando sí. de las obras... Y después, bueno, se está haciendo la entrada de Uribe Larrea hasta hasta, sí, la, hasta la figura, uh-huh, con un pavimento doble, digamos, uh-huh, doble carpeta, como si fuera una ruta, uh-huh, mucho mejor que el que se había hecho en la primera etapa, una obra que fue de 7 millones de pesos, con que la verdad no tenía el suelo compactado, uh-huh, era una capa de 5 o 6 centímetros nada, uh-huh, más, que ya entrar a Recicom nomás, ya los camiones que entraban hasta antes de la vía, digamos, uh-huh, ya lo hacían pedazos. Y bueno, ahora por suerte se está haciendo un gran trabajo. Bueno, ahí tenemos la oportunidad de ir, yo voy a la escuela de Don Bosco, paso todas las semanas por ahí, avanza a paso firme y se, uh-huh, está haciendo un muy buen trabajo, una buena consolidación del suelo, que es una zona también, como hablábamos de la 6, sí, tiene también tramos bajos, húmedos, uh-huh, que si no están bien compactados, el asfalto no cede y se rompe. Claro, entonces, uh-huh, no tiene muchos años de duración, pero sí, se está haciendo una gran obra. Bueno, muy bien. Y ahora sí la tenés a Vero. Ahora sí la tenemos a Vero, no. No la tenemos a Vero. Bueno, no la tenemos a Vero. La sacamos por WhatsApp. Sacala por WhatsApp, que así nos enteramos. Pará, a ver. Ah, acá está llamando. Llama y llama, dice. Estoy y se me corta, dice Vero. Bueno. A ver, pará que la llamo por WhatsApp. Dale, llamala por WhatsApp y vamos acá en vivo y en directo. A ver, a ver. Esperá, Ahí, Vero, si estás escuchando la radio, te llamamos por WhatsApp. Sí, seguramente debe estar escuchando. A ver, vamos a escuchar. Bueno. Más que nada la queríamos sacar a Vero porque, bueno, hicimos una encuesta nosotros también. Digo, hola, Vero. Esperá un segundito. Ahora sí. Hola, Vero. Hola. ¿Estás al aire? Creo que estás al aire. ¿Sale ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Cómo estás, Vero? Yo te escucho. Bueno, muy bien, nosotros también te escuchamos. Bueno, no, la queríamos llamar a Vero porque desde... Nosotros decíamos la semana pasada que todos los espacios políticos del Frente de Todos están tratando de, bueno, de luchar por algún espacio dentro del Frente de Todos, dentro de la lista que se va a conformar, y bueno, nosotros también pertenecemos al Frente de Todos, sí. Y en esa y teniendo en cuenta que no hemos participado de la elección anterior, queríamos poner a consideración un candidato, pero ponerlo primero a consideración de la gente, uh-huh. Así que te esperamos los resultados. Tuvimos un día la encuesta. En el día de hoy salimos con esta encuesta. Queremos saber, Vero, cómo salió, a ver cómo está Fernando en la encuesta. Che, Fer, no escucho. Oh, no escucha. Pará. Ahora sí te escucho. Bueno, lo que pasa es que vos alejas el teléfono. Bueno, parece, perdón. Lo que queríamos. Bueno, ¿cómo estás, Vero? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, los datos? Sí, todo bien, todo excelente. Bueno, mira, la idea era nada, que nos contaras esto, ¿no? Nosotros hicimos una introducción, acá contábamos con Hugo, que bueno, que nosotros poníamos a disposición un candidato, sí, ¿no? Que en este caso voy a ser yo. Acá estoy haciendo el autobombo en este momento. Estoy haciendo autobombo en este momento. La persona que tengo más a mano, decía. Ah, perfecto. Justamente porque era el que estaba más cercano. el que te llamó por teléfono, el que tiene el teléfono al lado del micrófono. Así que bueno, acá, pero lejano a estas auto convocatorias, nosotros en realidad tratamos de consensuar precandidatura, o no, poner a disposición del Frente de Todos. Más que nada, nosotros creemos que el Frente de Todos tienen que tener espacio todos los espacios políticos, los sectores políticos que representan a diferentes sectores de la sociedad. Nosotros también, digo, creo que esto también, el otro día yo decía, hay un montón de cosas que le aportamos desde nosotros, desde el liderazgo de Leopoldo, sí, Moró, hasta la militancia durante todos estos años, y la militancia de resistencia al macrismo, pero también me parece que hay sectores del Frente de Todo que provienen del radicalismo popular, hay votantes que provienen del radicalismo popular, donde la mayoría de nosotros pertenecemos, no todos, pero digo, no hay espacios dentro del Frente de Todos que tengan procedencia o líderes nacionales y populares que provengan del radicalismo. En el caso nuestro, nosotros tenemos a Leopoldo y a Carmela Moró, y me parece que esos espacios también tienen que tener sus representantes. Así que bueno, me parece que hay un aporte que nosotros podemos hacer, además de nuestra militancia, que es que representamos a determinados sectores, sobre todo el radicalismo, ¿no? Sobre todo el radicalismo que no se sienta representado por la UCR a nivel nacional, por quienes se quedaron con el sello del radicalismo, que son los que están acompañando a la derecha, acompañando al PRO. Y me parece que hay un montón de radicales populares que entienden que el mejor espacio va a ser es el Frente de Todos, lo fue Unidad Ciudadana y fue el Frente para la Victoria en su momento, ¿no? Así que bueno, decinos, Vero, lo que hicimos fue poner a disposición de la gente la encuesta, ¿no? Para ver qué piensan y si nuestro candidato sirve, ¿no? Tal cual. Bueno, la consigna era: desde Igualdad Cañuelas creemos que Fernando Altamirano sería un buen candidato a concejal. Y la pregunta fue: ¿te parece un buen candidato para integrar la lista del Frente de Todos? Fue la encuesta más votada hasta ahora, con 254 respuestas, Fernando. Ah, muy bien. Increíble. Muy bien. ¿Y qué crees? 224 personas. De esas 254, dijeron que sí, que sos un buen candidato. Vamos, Fernando. 27 dijeron que no. Y 7 dijeron no sabe, no contesta, como en referencia a que no te conocen. ¿No es cierto? Uh-huh. Esta encuesta fue enviada, bueno, a muchos de nuestros contactos, y esos contactos también la reenviaron a sus contactos, ¿no es cierto? Uh-huh. Fue como una cadena. Sí. Un resultado espectacular. El 88,2% dijo que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, decime. El 10,6 dijo que no y el 2,8 dijo no sabe, no contesta. Ahora, un datito de color que surgió en los últimos 5 minutos antes de cerrar la encuesta. De repente, el no subió. ¿Creció? 11. Ah, 11 votos. Mirá de vos, repente. Mirá vos. Muy bueno, de repente no sé. Subió 11 votos. Bueno, se ve que han repartido la encuesta de algunos sectores. ¿Han igual repartido en algún lado opositor? En un sector opositor, ¿no? Pero bueno, estuvo un día igual la encuesta, la subimos a las redes sociales. Es cierto que, bueno, por ahí en nuestras redes sociales, bueno, hay gente que particularmente apoya al Frente de Todos. Pero bueno, yo de todas maneras agradezco la encuesta porque personalmente, digamos, se la envía a gente que, a concejales del Frente de Todos, a concejales del Frente, a funcionarios del Estado Nacional, del Estado local, ¿no? Hay a muchos compañeros cercanos y que son parte del gobierno, ¿no? Del gobierno local, con lo cual, digo, me parece que eso es interesante porque, más que nada, digamos, esto es un sondeo interno, ¿no? Muy interno, muy propio, me parece, del Frente de Todos. Y bueno, y que los resultados sean esto, me parece que, bueno, habla de un poco de que yo no hago una referencia autopersonal, me parece que somos un sector que en general tenemos una buena relación con todos los sectores del Frente de todos. Y me parece que esa es la respuesta, ¿no? Digo, no hay nadie que nos pueda decir nada, ¿no? Hubo en el sentido de que hemos sido coherentes con lo que dijimos, hemos trabajado fuertemente, digamos, en las campañas anteriores. Estamos a disposición del armado, del Frente de Todos siempre, ¿no? Y seguimos trabajando. Claro, todos los días. Exactamente. No, y más allá de eso, sos una cara conocida, sos un vecino de Cañuelas, no sos una cara extraña. Muchas respuestas yo difundí por WhatsApp también y muchas respuestas fue sí es un tipazo y bueno, y demás cosas, ¿viste? O sea, podemos salir a dar la cara, eso es. Bueno, tenemos más candidatos, si necesitan más, tenemos más. Sí, por supuesto. Bien, tenemos bien. Muchos. Muy buena la encuesta, mucha gente votó. Tengo mucha gente, respuesta muy favorable. Te digo... Una perlita de la encuesta. Uno de los que votó me dice, yo lo voté en contra porque no lo conozco. Hubiera estado entre no sabe, no contesta. Mejor. Claro, pero era por no sabe, no contesta, pero lo votó en contra por la duda, ¿viste? Viene medio golpeado. Por Dios, qué cosa. Pero bien, hay que trabajar más. Muy bien. ¿En porcentaje qué sería, Vero? ¿Lo tenés en porcentaje? Y el 88,2 que sí, el 10,6 que no y el 2,8 no sabe, no contesta. Bueno, definitivamente entonces es un buen candidato y lo pusimos de la consideración, sí, popular. Un excelente candidato. Me llegaron, agradezco, me llegaron un montón de mensajes también, ¿no? Sí. Personales y todo, así que los agradezco con elogios a veces extravagantes para mi persona, pero bueno. Gracias, Vero, por el contacto. Bueno. Tenemos que cerrar el bloque. No, por favor, un saludo a todos y gracias a ustedes. Bueno, Fer, sos un candidato con el 88% de votos, sos el candidato de Igualar para poner en discusión con la conducción del Frente de Todos en Cañuelas. Uh-huh. Lo vamos a transmitir a la conducción y lo ponemos a consideración de los dirigentes del Frente de Todos. Y faltan los dirigentes, que son los más difíciles. Pero está bueno, es un mimo. No, pero además... Podían haber salido a cruzar tranquilamente, sin embargo... Sí. Entonces, sí. Alguno tarde quiso salir a cruzar que metieron 11 votos en los últimos 5 metros. Capaz que no se habían enterado de la encuesta. No se habían enterado. Fue muy rápido. Así que mira, ganó la Argentina esta semana en la Copa América. Fue un alegrón. Y ahora tenemos el alegrón de que seas un candidato votado. Sí, quiero decir una cosa. Además, me parece que es interesante. Y vuelvo a repetir, ¿no? Más allá de que no militamos nunca a favor de las proscripciones de las listas. Y tampoco digo, me parece que es importante que salgamos a trabajar todos y todos los sectores salgamos a trabajar. Digo, no es una encuesta en la que nos podemos dar el lujo de mandar un militante a la casa. Ninguno. Totalmente. Ninguno. Entonces, bueno, o se contiene a todos los sectores o no se proscriben listas. Me parece que esa es el camino. No nos podemos dar el lujo porque la elección que viene es difícil. Realmente es una elección difícil, ¿no? Así que, bueno, ojalá que tengamos esa apertura, ¿no? Muy bien. Gastón dispone. Cuestión de principios, analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Ahora les voy a pedir un favor. Esta parte yo no me la acuerdo. Si ustedes me hacen la gamba, mataría. muchas gracias. Que lo sepan los demás. Hinchada hay una sola y es la de pie. Gracias, Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. 39 minutos pasaron ya de las 21 horas. Estamos en la 88.1. Esto es Cuestión de Principios por la radio líder en la ciudad de Cañuelas. 11 grados 9 este viernes del Día de la Virgen del Carmen. Y también asistente en uno de los bloques. Estábamos hablando de ya mirando que falta una semana para el cierre de lista. Cuando uno habla de cierre de lista, tiene que hablar de posibilidades de elección, de democracia y de ofrecimiento, ¿no? De proyecto, de defender un proyecto y una forma de vida. Nosotros estuvimos dialogando, bueno, telefónicamente con una mujer que siempre está trabajando mucho en el grupete, que le damos muchas gracias, que es Vero Penayo, con el tema de la encuesta y nuestro candidato Fernando Altamirano. Y algo que quedó pendiente y que también lo quiero compartir con todos ustedes antes del bloque feminista o con conciencia feminista, es el audio que hace mención Cristina de una radio de Mendoza que habla, no es tan extenso, Mauricio Macri, pero también una mujer remata, una periodista, y qué importante las mujeres en los medios, lo que decía rápidamente Macri, termina la nota y ella remata algo importante para compartir con todos ustedes. Seguimos dialogando en nuestra mesa de trabajo con Fabián y Leonor. A ver si sale al aire. 17:46 minutos. Fede Salazar está en el Bustelo. ¿Qué pasa allí, Fede? Te escucho. Hola. Bueno, sí, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, estamos acá con el expresidente Mauricio Macri, que ha venido a presentar su libro, Primer Tiempo, aquí a Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de volver a Mendoza y tomar contacto de vuelta con ese espíritu rebelde del mendocino. Y falta el país, ¿no? Hace falta mucha rebeldía, sana rebeldía frente al atropello, frente al populismo que tanto nos daña. ¿Por qué dice que tiene rebeldía Mendoza? ¿Está en contacto con el gobernador Suárez? Estoy en contacto con él, con Rodi, con Alfredo, con Omar de Marchi, con toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, y especialmente con el sentir de los mendocinos, ¿no? Que ha sido uno de los lugares donde más se ha batallado por conservar la libertad, creer en la responsabilidad de la gente frente a la pandemia y no atropellar las libertades y los derechos de la gente, y eso generalmente ha realmente funcionado muy bien en Mendoza, y para mí me parece un ejemplo muy bueno de cómo deberíamos habernos comportado en todo el país, ¿no? Respecto a Juntos por el Cambio, usted lo nombraba recién y nombraba a varios integrantes. ¿Cómo es su relación con Alfredo Cornejo, el presidente de la UCR? Muy buena. Viajamos juntos para acá. Hemos dialogado mucho este año y medio. Ha sido un año y medio muy difícil, no solo porque habíamos perdido la elección, sino por los cambios negativos que ha impuesto el nuevo gobierno, ha sumado a la pandemia, y eso nos ha hecho responsablemente trabajar en equipo, y yo siempre lo he respetado como un hombre de acción, más allá que hayamos tenido algunos choques cuando yo era presidente, porque él tiene su carácter y yo tengo el mío. Respecto a la relación del PRO con Patricia Bullrich, también, y los otros integrantes del PRO, hay algunas internas, aseguran algunos diarios porteños, y también habló el gobernador de Jujuy esta mañana en CNN Radio y aseguró que se está pareciendo una novela más adentro de lo que está pasando en el PRO y dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, lo importante, y para mí es clave, y creo que los mendocinos todos lo tienen claro, que esta es la elección más importante desde la vuelta a la democracia. Acá estamos realmente discutiendo si vamos a seguir viviendo en democracia o vamos a, como se le llama ahora, una autocracia, que finalmente es la concentración de todo el poder en manos del Ejecutivo, avasallando la justicia, el funcionamiento del Congreso, la libertad de expresión, con lo cual mi preocupación y mi compromiso que asumí ese 7 de diciembre cuando dejé la Casa Rosada y me fueron a saludar tantos argentinos, es que estoy acá trabajando por las libertades tuyas, de tu familia, de todos los que me están escuchando en este momento. Mauricio, lo importante es que para eso, Juntos por el Cambio, tiene que estar cerca de la gente, en un momento de mucha angustia, y trabajar en equipo, en forma compacta, evitar internas inútiles, y donde haya interna, que sea civilizada, respetuosa, y en eso yo voy a tratar de... Bien, me parece que medio se cortó justo, vamos a ver si podemos arreglar otra parte. Sí, bueno, ya prometió los términos que usan, sí, y que repiten en todos los medios de populismo y autocracia como las palabras malditas, ¿no? Para... Sí, me quedé en el audio, no sé por qué justo se cortó, tenemos problemas desde hoy, bueno, era que no tenía que salir, perdón que lo hice escuchar tanto a Macri, pero bueno, voy a hacer, yo tuve, a ver, ahí tengo. Un elemento diferencial en nuestro ingreso a la política, ¿no? Sobre todo, ahí hablo desde el PRO, es entender que podemos hacer equipo, y ahí sí hicimos equipo con el radicalismo, con la coalición cívica, con el peronismo republicano de Pichetto, que fue una gran incorporación, y vamos a seguir haciendo equipo con todos aquellos argentinos que... como vos creen que podemos ser mejores, vos crees que podés ser mejor, entonces nosotros queremos ayudarte a que vos puedas crecer, y eso es lo que creemos nosotros, que hay que crecer, ser parte del mundo. Nosotros no queremos ser Nicaragua, no queremos Venezuela, queremos realmente libertad y crecimiento. La última tiene que ver con la oficina anticorrupción que emitió una denuncia contra usted por su función de presidente, ¿cómo tomó esto? Otro ataque más, así como el allanamiento a mi casa en aquel momento por la pandemia, la persecución a mi familia por el correo, la persecución a mis funcionarios por quererle cobrar los impuestos que debidamente retuvo Cristóbal López. Yo soy el único presidente de la historia que hizo un fideicomiso, puso todos sus bienes en un lugar para que los administre otro hasta que termine, que no es para cierto. Demostrar que yo venía acá a ayudar a los argentinos, con errores y aciertos, pero solamente para ayudar a los argentinos. Y ahora viene la IGJ y la Oficina Anticorrupción planteando un disparate cuando el fideicomiso fue perfecto, ya está cerrado, pero no vamos a ver en tribunales. Ellos también van a tener que rendir cuenta, ¿sí?, por este atropello, tanto Nissen de la IGJ como el señor de la Oficina Anticorrupción, que hacen estos mamarrachos. Mauricio, muchísimas gracias y éxitos en la presentación de su libro. Muchas gracias. Espero que lo hayas podido leer. Por supuesto. Gracias. Gracias. Bien, Fede. Bueno, ahí pasaba Mauricio Macri. Miren, chicos, entrevista exclusiva. En este momento estamos único medio acá. Antes de que él entre, ahora está entrando a presentar su libro primer ¿Ya tiempo. ¿Ya se fue, Fede? Sí, ya se fue, porque también me hicieron seña que cortaron la entrevista porque tenía que entrar a... Claro. Está muy entretenido, por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, nada, respondiendo de todo un poco, de política, la denuncia que hizo ahí la Oficina Anticorrupción, bueno, respondiéndole también al Ejecutivo Nacional sobre estas acusaciones por este fideicomiso. Claro, mencionó justo sobre el final a Cristóbal López, ¿no? Incluso también acá los oyentes nos están preguntando por Pepín y todo lo que está pasando, porque hoy Pepín Rodríguez Simón, uno de los indicados como quien formaba parte de la mesa judicial de Mauricio Macri, debería estar dando declaraciones ante Servini de Cubría, y está en Uruguay y no quiere venir. La verdad es que se cortaron la entrevista en el momento más interesante, ¿no? Justo cuando él menciona a Cristóbal López. Bueno, habrá que ver qué dice por ahí ahora en la presentación del libro, que se puede... Bien, bueno, yo quería compartir este audio con todos ustedes, más allá de la desprolijidad, porque lo mencionaba hoy Cristina, qué bien la mujer periodista, de recordar. Y bueno, ¿qué opinión te merece lo de Cristina hoy, Fabi, y este audio, ¿no? Con bueno, esta Cristina impunidad. También hizo una salvedad dentro de lo que sabemos que son los canales que le hacen el coro permanentemente a la famosa entrevista que le hicieron a Macri en TN, sí, y que le preguntan qué pensaría usted si el juez que tiene la causa del correo se fuera a Olivos a entrevistarse con Alberto Fernández un día antes. Raro que en ese canal le hayan hecho ese tipo de preguntas, ¿no? Pero es cierto. Sí, sí, o sea, sí, pero ese tipo cual. De cosas, es increíble realmente cómo tienen un discurso, lo mantienen, van agregándole cosas, ahora le agregaron Nicaragua, ¿no? Como eje del mal. No pueden Honduras, qué raro también. No pueden ni Honduras, ni a Colombia, otros países. Todos los países que están mal, pero tienen gobierno de derecha, están fuera. Está fuera de esa crítica. De esa crítica. Habían agregado Haití hace poco también. Bueno, es la visión que tienen. Y justamente que ellos hablen de autocracia. ¿Sabrá Macri lo que es una autocracia? Yo creo que ni idea. Porque, tiene. Claro, pero lo repiten, vos lo escuchás a Macri, porque después le siguen dando el guión. Después lo dice Leuco Hijo, sí. Después lo dice. lo va diciendo todos los periodistas de los grupos hegemónicos, repiten, toman una frase y la siguen repitiendo y repitiendo. Ahí te das cuenta que hay una bajada de línea. Tal cual. Y vos hacías mención al fideicomiso que él decía, ¿eh? No, es el fideicomiso ciego, que se olvidó decir que era ciego, que parece ser que de atuerto, porque han entrado y salido cosas del fideicomiso, o sea, que no es cierto tampoco, o sea... Es terrible cómo se puede mentir con descaro. Persecución a toda mi familia, por el correo. Claro, la deuda yo se olvida. Un local, ¿no? Pago el primer mes, me robo todos los muebles, no pago más y después digo, cuando venga el dueño a querer cobrarme, digo que es una persecución política. Sí. O sea, sí, es ilógico de dónde. Locos. Haber querido hacer un arreglo, después dijo, bueno, volvemos a foja cero. O sea, es como si un ladrón lo agarran robando y dice, devuelvo todo. Todo, pero no listo. Robó. Bueno, ellos tienen esa figura del arrepentido cuando estuvieron esos 4 años, que si decían lo que ellos querían, quedaban afuera, y si no los imputados, o sea, los sospechados pasaron a ser imputados en el gobierno de él. Exacto. Rápidamente tenían que pasar toda la investigación y el proceso judicial en cárcel, ¿no? Pero es increíble. Un fiscal que se encargaba de eso, que todavía sigue siendo fiscal. Tiene un prófugo que no sabemos por qué no se presenta a declarar. No. Porque... Eso hay que tenerlo presente a la hora del voto, ¿no es cierto, bueno, Fabián? Eso, esperemos. Desgraciadamente, no sé si la gente evalúa ese tipo de cosas. Lo que pasa es que si vos te la pasás viendo a determinados programas, de determinados canales que conforman ese grupo hegemónico, no te enterás nunca de esto. Pues ni se menciona a Pepín Simón, ni se menciona todo ese tipo de cosas, que es lo que dice Macri, que aparentemente los únicos inteligentes son Córdoba, Mendoza, las provincias donde lo votaron a él. Tal cual. O sea, el desprecio que hay, esto fue como cuando fue después de las PASO, ¿no? Liberé el dólar porque no me dejan jugar, me llevo la pelota. Esta semana hicimos la reunión política y salió el tema del grupo de Igualar Cañuelas, el tema de los créditos UBA, ¿no? Tanto engaño, tanta usura, tanto pobreza en estos 4 años. Lo premiaron ahora, sí, al que hizo... Porque va a ser candidato, ¿no? Va a ser candidato de TAS, que es uno de los que... Economistas de moda. De los economistas de que moda. Que sirven a ese modelo de la derecha. Paradójicamente, hablando de la derecha, lo tengo en la izquierda, Fabián, y paso. De la derecha la tengo a Leo sentada, hablando rápidamente de Cristina. ¿No es cierto? ¿Qué nos traes en nuestra mesa de trabajo en el bloque de Conciencia Feminista, revalorizando el rol de la mujer en la política y de estratega como es Cristina, nuestra querida Cristina? A ver, el micrófono, sí. ¿Qué le costó la vida? Que le costó la vida a Héctor Tiberman, ¿no? Tal cual. Ella hoy también se mostró muy emocionada. Y bueno, ya aquí extraje palabras de ella, lo que cuenta el día, lo que le pasó a ella el día 29 de enero del 2019, estaba en Calafate ella, ese día se levanta como todos los días, dice, desayuna, y buscan, al ingresar en el portal de Página 12, vio la fotografía en colores del ex titular de la unidad especial AMIA, nombrado por Macri, el radical Mario Cimadevilla, que acusaba al presidente de no estar dispuesto a cumplir el compromiso de buscar la verdad sobre el atentado y de proteger a los amigos del gobierno, y de sujetar la investigación a los intereses de los Estados Unidos e Israel. Yo le dije al gobierno que no iba a encubrir a nadie, declaraba Cimadevilla. Y así tituló el diario. El fondo de tapa son las ruinas en blanco y negro de la AMIA, la verdadera tragedia. En la entrevista a Cimadevilla, quien también fuera senador de la UCR por la provincia de Chubut, reveló la existencia de un informe de más de 50 páginas que había presentado el Poder Ejecutivo ya hacía un año, cuando éste decidió disolver la repartición especializada que entre sus tareas tenía la de aportar elementos a la causa madre sobre el atentado, que el día de hoy sigue impune y sin avances, y al mismo tiempo ejercer la querella estatal en el juicio que acababa de finalizar por el encubrimiento del atentado. Él a ese informe, Cimadevilla, le llamó infamia. Entonces ella nos cuenta: confieso que después de leer las declaraciones de Sima de Villa, tuve sentimientos encontrados. Mi primera reacción fue, naturalmente, de cierto grado de reconocimiento ante la coincidencia de lo que yo ya había dicho en el informe del 2001 como miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, ocurrido en marzo de 1992, y que Sima de Villa confirmaba tan contundentemente con la expresión: la investigación del atentado quedó amarrada a previas determinaciones de hipótesis de verdad. Así fue, tal cual la investigación del juez Galeano. No se intentaba conocer la verdad del cómo, de quiénes y del porqué del atentado, sino construir una verdad a medida y de acuerdo a las necesidades del gobierno y sus alianzas geopolíticas. Confieso que el hecho de que esta coincidencia se diera con un ex senador radical integrante de la Alianza Cambiemos y ex titular de la Unidad Especial de Investigación UFIAMIA, designado por Mauricio Macri, en un informe de más de 50 páginas y después de 2 años y medio al frente de esa Fiscalía Especial, ese día con creces a todas mis expectativas. Pero al mismo tiempo debo de reconocer que me dio mucha rabia que Héctor Timmermans no pudiera verlo. Cuando escribo estas líneas, Héctor, canciller de la Argentina desde el 2010 hasta el 9 de diciembre del 2015, ya no está más entre nosotros. Sufrió muchísimo por las acusaciones que nos hicieron con motivo de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Creo que se enfermó de cáncer por los agravios, por las mentiras, por los ataques que recibió por parte de los dirigentes de su propia comunidad, y quiero que ellos lo sepan, que carguen toda la vida con eso. Todas las difamaciones que le profirieron a partir de las denuncias del memorándum convirtieron a Héctor en una sombra. Estaba obsesionada con ese tema. Recuerdo que me decía: ¿cómo pueden decirme esto, hacernos esto a nosotros? Yo le contestaba: deja a Héctor, déjalos. Pero él no podía y volvía una y otra vez sobre el tema. Pero no, ¿cómo me van a hacer esto a mí? Él sufría por su doble condición de funcionario y judío. El golpe final se lo dio el sicario Claudio Bonadío cuando nos acusó de traición a la patria. Increíble. Un disparate jurídico y político, apoyado sin embargo por las instituciones de la comunidad judía. Aquella acusación de traición a la patria fue demasiado para Héctor. Lo demolieron, literalmente. Pienso que en su cabeza estaba también la historia de su padre, Jacobo, acusado de traición a la patria por la dictadura genocida de 1976. ¡Qué destino, Dios mío! Héctor falleció el 30 de diciembre del 2018 y no pudo leer las declaraciones ni el infamia de Sima de Villa. ¡Qué lástima! Y hay que agregar que Héctor Timmermans estaba, cuando recibió la notificación de presentarse, estaba en Estados Unidos. Si hubiera hecho como Pepín Simón, se hubiese quedado. Él justamente vino a la indagatoria y después le previeron la salida para hacer el último tratamiento. Padeciendo una enfermedad terminal, ajustándose a derecho. Se ajustó a derecho y eso hizo que, pero bueno, es, lo van a cargar siempre en la conciencia, ¿no? Sí tienen. Bonadío ya no está, pero... Sí tienen, los que quedaron. Y hablando de la locución de Cristina del día de hoy, habló mucho del Poder Judicial, un Poder Judicial que se sigue cuestionando, no solamente de primera instancia, cómo llegaron los jueces en la época de Macri, sino la perspectiva de género en relación a la sentencia y a ocupar cargos en el Poder Judicial. Esta semana, rápidamente, antes que se nos vaya el programa, quería decir que hubo una indemnización por ausencia paternal, fue muy importante y es un verdadero fallo que va a ser precedente, ¿no? Y jurisprudencia. Porque ¿de qué hablamos cuando exigimos perspectiva de género en la justicia? Nos referimos a fallos como este, en el cual la Cámara Nacional de Apelación en lo civil dictó que un padre que no reconoció a su hijo deberá indemnizar a la madre y a la niña por el daño moral y patrimonial que le causó al no haber compartido el cuidado ni aportado a los gastos de la crianza. Esta sentencia de primera instancia considera a la madre víctima directa de actitud del padre abandónico. Fue la sala primera de la Cámara Civil conformada por Gabriela Alejandra Iturbide, Víctor Fernando Lieberman y Marcela Pérez Pardo, que acordó una reparación económica de más de $500,000. El hombre deberá pagar el monto total más intereses contabilizados desde la fecha de notificación de la demanda en 2009 hasta el pago de la indemnización. Y yo haciendo hincapié en esto también, ¿no? Porque en realidad tenés una relación, puede ser matrimonial y si no, una relación de pareja o ocasional o amorosa, y queda embarazada la persona y la mujer, y es la única que se tiene que hacer cargo, ¿no? Y hablando de indemnización, que es histórico esto, ¿quién le pagará también a Cristina todo el daño que le han hecho? Moral, y sobre todo a ella y a su hija, porque fue con perspectiva de el género el daño que le hacen a Cristina, ¿no es cierto? Esperemos que de una vez por todas esto sirva también para que nosotros nos involucremos más en los temas de género, de la justicia, de la política. Tenemos un audio, se podré pasar lo que está pasando en... Los porcentajes son buenos, porque después hubo una elección el 30 de junio en Río Negro en relación a las mujeres en el Poder Judicial. ¿Sabías que en 60 años únicamente 4 mujeres ocuparon cargos en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro? La transformación cultural que atraviesa la Argentina debe reflejarse también en la composición de los órganos judiciales. Casi el 60% de las personas que trabajan en el Poder Judicial son mujeres. En la práctica, a nivel de los cargos directivos, solo el 25% de estos está ocupado por nosotras. Seamos protagonistas, hacedoras del cambio. Nosotras movemos al mundo. No toleramos más pactos patriarcales. Con nuestras luchas logramos el cupo femenino. Es hora que simplemente se garantice. Se cuide, es un derecho humano. Es ahora. Es ya. Este 30 de junio, Río Negro será mujer. Bien, quería compartir un poco los porcentajes. Parece increíble que en el 2021 estemos las mujeres también pidiendo permiso para participar de los distintos poderes que garantiza la libertad y la democracia en el Estado, ¿no? Y qué increíble, decíamos fuera de micrófono, mientras escuchábamos en nuestra mesa de trabajo, compartíamos fallo, hablábamos de las nuevas masculinidades, de lo de Cristina, de las elecciones que se aproximan, decía Fabián con muy buen criterio, ¿cómo puede ser que hay gente que todavía les cree, ¿no? Pero bueno, es así, cuando hay muchos medios operando. Justamente alguien que prácticamente cerró el Congreso, que gobernó por DNU, o sea, suprimió uno de los tres poderes, gobernó con una mesa judicial, suprimió el otro poder, con una corte, con una justicia totalmente adicta, que hable de autocracia. Si eso no es la suma del poder público, eso es la autocracia es justamente lo que trataron de ejercer. Tal cual. Y bueno, se viene la nulidad obviamente de la causa y he pedido de salir con esta defensa, ¿no? Con este alegato de parte de la misma Cristina, y la verdad dio cátedra. Nosotros desde aquí nos tenemos que ir despidiendo. Tenemos un buen tema de fondo. Contame, Leo, el tema, ¿de qué se trata? Ah, es de León Gieco. Ahí yo lo envié con otros cantantes. Es Hay que seguir andando. Y bueno, trata de eso la letra. Hay que seguir andando siempre, a pesar de los dolores, de las necesidades, de las necesidades que tiene la sociedad, porque de eso habla el tema. Como y que siempre hay que seguir andando. Como decía Mercedes Sosa, si León Gieco no existiera, tendríamos que inventar uno. Habría que inventarlo, sí. Una letra muy, muy, muy hermosa. Más que justo en este día, ¿no? Del número de muertes por el COVID, sí, y de lo que todavía queda todo por andar, ¿no? Cada uno de nosotros y también nuestros hijos, nuestra familia, y de una vez por todas poder hacer grande nuestro país. Como decía Cristina hoy, todo esto es porque no me pudieron torcer la mano, ¿no? Uh-huh. Y yo creía en un gobierno para que tenga mejor vida los argentinos, y no me van a torcer la mano, de eso se trata. Gente, nos estamos despidiendo, no sé si se acerca alguno más del equipete, nosotros le decimos que esto fue Cuestión de Principio por la 88.1, el programa de Igualar Cañuelas. Ah, que un aviso de última, porque me del estribo, el parroquial que le dicen, en el Día de la Virgen, mañana hay una importante actividad que tiene que ver, que participa una de nuestras referentes, que es Carmela Moró. Dos cositas puntuales, si me permiten, antes de irme. Justo no encuentro el flyer, pero bueno, vamos a ver. Una puntual... es darle las gracias y felicitar a las mujeres que forman parte de la cooperadora, ¿no? La comisión que ayuda al hogar de ancianos San José, que en el día de ayer cumplieron 50 años de vida. Y digo a las mujeres que están hoy porque tuvieron el desafío en el medio de la pandemia, seguir administrando una entidad de esas características. Así que, bueno, a ellas nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento. Y tenemos acá la carta que nos acercaron por... el subsidio que le consiguió Igualar Cañuelas de la mano de Leopoldo Moró. Por otro lado, el golpe en Bolivia, le decía, esa es la actividad, sábado 17 de julio a las 16 horas en Ecuador, 17 en Bolivia y 18 en Argentina. Va a participar Carmela Moró, Fausto Alejandro Jarrín Terán, Freddy Mamani Laura, así es el apellido, que es presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Manuel Santiago Godoy, entre otros y demás, también Ariel Basteiro. Es bueno porque vamos a estar ahí participando también y va a tener transmisión en vivo. Bueno, gente, me tengo que ir. Un beso grandote a todos los que están del otro lado. Nos reencontramos Dios mediante. Chicos, gracias por estar. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Buena semana, muchas buena gracias. Vida, hoy y siempre. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Y'all.